Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Nos vamos introduciendo en el tema de Jeremías, que es un profeta mayor. Son varios capítulos. Y bueno, estamos... tenemos que aclarar que profeta mayor es por la longitud, la extensión de sus escritos. No es porque él fuera mayor en edad ni fuera más grande que los otros profetas. Y lo extraordinario es que actuó en un periodo de crisis de Jerusalén. Dios coloca a los mejores profetas cuando la crisis es más grande. Y lo hemos visto ya que este profeta fue llamado desde antes de su nacimiento, ya lo tenía Dios reservado para que hiciera un trabajo extraordinario. Ahora, hay algunas expresiones puntualmente en el centro de nuestra conversación. Está Jeremías capítulo 2, versículo 3. Santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Estábamos hablando de crisis cuando se llega a un punto en que la situación es caótica, podríamos decirlo así, podría tratarse de una enfermedad, por ejemplo. Pero cuando hablamos de pecado, el pecado ya es suficientemente malo, pero cuando la persona rehúsa apartarse de él, bueno, eso es ya crisis, y eso es lo que estaba aconteciendo también con este pueblo a quien Dios había llamado, a quien Dios se le había dado una cantidad de facilidades, y un pueblo que había andado con el Señor, porque Dios permaneció junto a ellos durante toda su estadía en el desierto, y sin embargo ellos después desconocieron esto, y dice que hubo una generación en Jueces 2:10 que no conocía a Jehová. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta hasta qué punto llegaron. Ahora, cuando uno dice una generación que desconocía a Jehová, dice, bueno, y no hubo una transmisión oral para esas personas, no mantuvieron, la conducta que por lo menos por conducta y precepto se viera. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No sé, fíjate, hay una irresponsabilidad quizás también de los padres que se alejaron. Fíjate que, bueno, todo esto es un proceso, ¿eh? Cuando se dice que no conocía a Jehová, yo pienso más bien en que desconocía a Jehová. Recuerda lo que se dijo de Faraón. Faraón, no creo que ese faraón no hubiese conocido, no hubiese sabido lo que creían los israelitas. Yo creo que él quiso desconocer a Jehová. Lo mismo pasó con ellos. Ellos no quisieron reconocer al Señor, desconocieron al Señor, y por eso llegaron hasta donde llegaron, a los límites que ellos llegaron. Dice que fueron tras dioses ajenos, se apartaron del Señor y fueron tras dioses ajenos. Ahora, lo que tú leías hace un rato de Jueces es muy muy cierto lo que está pasando, y lo más terrible es que cuando leemos Jueces es la historia muy temprana y muy cercana a la salida de Egipto. No es mucho el tiempo, pero ya lo estamos viendo, de que esta nación tan tan tan querida por Dios está desviando sus caminos. Ande y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, está ya advirtiendo que aquí está pasando algún problema, un problema de crisis bastante fuerte en este pueblo. Y aquí está el texto que habíamos leído: santo eras, ¿no es cierto? Pero luego en el versículo 4 menciona algunos antecedentes más. Oíd, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tienen que oír los israelitas? Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, y aquí empieza a describir algunos detalles bien importantes. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¡Ay, qué fuerte es esto! Yo estoy pensando en un Dios que es amor, que es misericordia, que se acerca, que hizo todo por ellos, que fraguó, ¿no es cierto?, todo un sacarlos de una manera gloriosa, protegerlos. Pienso en la cantidad de personas que iban adultos, niños, iban sus animales, quizás habían algunas personas que tenían bebé, pero Dios los protegió con la calma, les dio de noche la protección del sol y una columna de fuego, claro, y de día la columna los protegía el sol. O sea, era una extraordinaria visible protección de Dios. Pero fíjate, nosotros podemos ver ahí en el verso 11 del capítulo 2 que estamos del cual estamos conversando, que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, le dieron la espalda a Dios y se fueron a los ídolos. ¡Qué torpeza más grande! Fíjate, ellos conociendo al Dios verdadero, se fueron a un ídolo. Y ellos tenían toda una experiencia con el Señor. Habían tenido toda una experiencia con el Señor durante su estadía en el desierto, cómo el Señor los había sacado. Por eso que ellos recordaban cada año, recordaban la fiesta de la Pascua, cómo el Señor los había sacado con prodigios, en forma extraordinaria. Ellos recordaban lo que Dios había hecho por ellos. Y sin embargo se vuelven a los ídolos. Ahora mira el versículo 13 aquí del capítulo 2 de Jueces. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué condición tenían? La fuente viva, pero se fueron a fuentes sin agua. Lógicamente iban a morir por no tener ese elemento tan vital. Vamos a seguir conversando acerca de esta situación de Israel, vista desde el punto del momento en que Jeremías está actuando o va a actuar. Muy temprano, después del reinado de Salomón, ¿no es cierto? Sí. Se produce una crisis bastante fuerte, ya bastante fuerte, y lo relata de alguna manera Primera de Reyes 2:26, donde Jeroboam actúa de una manera personal, diciendo: yo quiero mantener mi reino, quiero cuidar mi estatus. Bueno, creo que y ahí comienza todo lo sería bueno recordar brevemente por qué llegaron a eso. Cuando Salomón murió, le sucedió a su hijo Roboam. Roboam no quiso bajar los impuestos como le habían recomendado los ancianos que lo asesoraron. Claro. Le hizo caso a los jóvenes. Él le hizo caso a los jóvenes y quiso mostrar fortaleza y que se dieran cuenta quién mandaba allí. Entonces él no bajó los impuestos y esto hizo que se produjera una división en el reino. Una crisis. 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 tribus se quedaron solamente con Roboam. Aquí está el reino del norte y el reino del sur. Y también tú recuerdas que hay un antecedente bien puntual, porque Roboam dice: yo voy a ir a atacar, preparar al pueblo para ir a tomarlos y hacerlos volver, y Dios dice: no lo hagas. También. ¿Qué cosas como va interviniendo Dios en su sabiduría? Pero Jeroboam, que se va hacia el norte, se dio cuenta de que esas tribus, eso que estaba él gobernando, ¿no es cierto?, iban a volver a Jerusalén año a año a rendir culto a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Y aquí aparece lo que dice Primera Reyes 12:26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Tenemos que considerar que en el reino del norte, la apostasía llegó con Jeroboam, desgraciadamente, porque esta finalmente llegó a la destrucción completa del reino de Israel, fíjate. Salmanasar, rey de Siria, puso fin al reino y deportó a sus habitantes a diferentes partes de su imperio. Y de eso no hubo retorno, de ese exilio no hubo retorno. Por un tiempo Israel desapareció de la historia. Y qué triste, porque las cosas que busca como solución Jeroboam son lo mismo que hizo caer al pueblo. ¿Te acuerdas cuando venían por, claro, por el desierto, que hicieron, sí, un becerro de oro? Y ahí murió mucha gente, y lamentablemente, por esta desviación. Y él hace exactamente lo mismo, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué terrible mentira, vamos a decir así, está diciendo este personaje, este rey, conduciendo al error fatal, que al final, como tú dices, desaparecieron estos dos reinos, uno hacia el norte, y de lo que nosotros prácticamente comentamos es del reino que quedó en el sur, con Judá puntualmente. Algunos antecedentes más que están acá, que vamos a comentar, están relacionados con dos males, y aquí entra ya Jeremías a actuar en relación a lo que pasa con este, y dejamos claro que es solamente Judá, porque el resto está prácticamente desaparecido. Jeremías 2, del 1 en adelante, hay algunas palabras que Dios le pide que Jeremías las repita y las comente y las hable al pueblo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Cómo era Israel? Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, mira la protección de Dios, cómo llegaba. Si alguien, y me acuerdo de la cita de bíblica que dice que somos como la niña de sus ojos, y aquí algo de eso está diciendo, y si alguien te toca, ¿no es cierto?, eso va a ser terrible para ellos, el que tocara. O sea, era una protección constante de Dios. Entonces, ¿cuál era el problema entonces? Dios había hecho una gran promesa, yo te voy a cuidar, los versículos 12 y 3, que acabamos de decir, cómo Dios los protegía y los cuidaba. ¿Pero qué pasó con el pueblo? ¿Cuál es la situación que toman? ¿Cuál es el camino que toman? Que es lo que está en este momento hablando Jeremías. ¿Qué es lo que dice los versículos siguientes, puntualmente el 8? Si no tienes allí, no sé, versículo, capítulo 2 de Jeremías, 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, estos son los dirigentes religiosos que tenían que impartir la verdad. Imaginar, si ellos estaban mal, el pueblo estaba peor todavía. Uno tiene que entender ellos mismos lo llevaron por el mal camino. Pero tienen que entender que en esa época la palabra era transmitida prácticamente oralmente, la gente no sabía leer, no es como ahora que uno tiene libros y la Biblia la puede tener en cualquier lugar, en claro, la casa incluso sí. Hay más de una Biblia. Aquí eran depositarios ellos de la verdad, y ellos lo entregaban al pueblo, y si ellos estaban hablando estas cosas, imagínate cómo estaba el pueblo desorientado, y lamentablemente tan desorientado que al final se perdieron totalmente unas tribus y otras están por entrar en la gran crisis que se avecina. Ahora, tenemos que reconocer que aunque la nación había experimentado alguna reforma espiritual bajo el liderazgo de Ezequías y de Josías, desgraciadamente la gente volvió a sus antiguos caminos y cayó en una apostasía. Aún peor, abandonaron a Dios y como dice el profeta, cavaron cisternas rotas que no retenían agua. Y una expresión que usa acá él en el versículo 23, fíjate, dice: ¿cómo puedes decir yo soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle. O sea, Dios los conoce, los ve como son, pero ellos dicen: nosotros somos buenos. Al ir viendo esta situación de la crisis, Horacio, nos encontramos ahora que no solamente es interna la crisis, porque sus líderes están desviando la atención de Dios y llevándolo a los baales, a los dioses, pero ahora aparece una crisis externa, viene desde fuera alguien que los va a atacar, y aparece la amenaza de Babilonia. Bueno, podemos ver aquí que estas son consecuencias de precisamente la crisis interna. Creo que sucede lo mismo con nosotros. Cuando nosotros tenemos una crisis interna, una crisis espiritual, el enemigo aprovecha la oportunidad para darnos contra el suelo. Entonces, eso se traduce, a veces una crisis interna se traduce en una crisis externa también. Y aquí nosotros vemos lo mismo. Quizás uno podría ejemplificar esto pensando en las personas que tienen que colocarse ciertos trajes de protección para ciertos trabajos. Uh-huh. Y si no cumple los requisitos de esos trajes, la persona sufre. Y uno puede decir, Dios, por medio de Jeremías está diciendo, pónganse el vestido, pónganse la protección, vuélvanse a Dios porque la amenaza está latente. Y él lo dice allí en el versículo 6 del capítulo 27 de Jeremías. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Sabes? Estaba recordando algo que comentamos en relación a cuando Israel estaba en el desierto y fueron atacados por las serpientes ardientes. Nosotros podemos ver aquí que también ellos estaban bajo la protección de Dios, porque habían tres grandes potencias en ese momento: Babilonia, Egipto y Asiria. Y ellos estaban en el medio de este conflicto. Y recordemos que estas potencias siempre buscaban anexar territorios a fin de hacerse más grande todavía. Y si ellos pudieron alcanzar cierta independencia, era bajo la protección de Dios. Entonces, cuando esa protección no estuvo, porque ellos se apartaron de esa protección, ahí sufrieron las consecuencias. Por eso que recordemos que la semana pasada habíamos estado hablando de la profecía que le dio Jeremías acerca de esa olla que estaba hirviendo. Estaba mirando hacia el norte. Exactamente, y que eso estaba mostrando precisamente a Babilonia, que venía a atacarlo justamente. Mira Jeremías 25:8 dice, por tanto así dice Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Aquí está el gran problema. La palabra estaba, Jeremías era el portador de la voz de Dios, dando las advertencias. Dice 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación. Y fíjate, un poco más adelante el Señor le dice explícitamente, le dice ahí en el verso 11, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjate, una y otra vez Jeremías advirtió al pueblo lo que sucedería por causa de su pecado. Él les dice claramente. Ahora, muchos de los líderes políticos y religiosos rehusaron prestar atención a las advertencias. Bueno, y esto se cumplió. Ahora, esto lógicamente no era un mensaje muy agradable para ellos, porque ellos seguían considerando, y esto es lo más terrible, seguían considerándose el pueblo de Dios, creían que estaban adorando a Dios, y estaban haciendo todo lo contrario. Podría ser que hoy día tengamos una situación similar. Dios es un Dios de amor, de misericordia, va a salvar a todos, estamos bien, estamos haciendo su voluntad, pero no estamos cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos, sus normas. ¿Cómo se entiende eso? Y entonces aquí aparece lo que dice Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Jerusalén, está hablando de Jerusalén. Ahora, esto nos lleva a la situación que muchas veces hemos caído nosotros. Cuando nosotros nos comparamos con personas que están, generalmente buscamos personas que están peorcito que nosotros. Para compararnos, yo no estoy tan mal, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo, en fin, yo hago todo lo contrario. Esto se asemeja a la oración del publicano y el fariseo y el publicano. Entonces, el fariseo decía, mira, Señor, yo hago esto. Subió a decirle cuán bueno era. Y sabes tú que él está enumerando cosas buenas, ¿eh? Claro que sí. Yo ayuno, dice, 2 veces a la semana, hago bien, o sea, cosas buenas. Pero eso no sirve para acercarse ahora, a Dios. Lo mismo, son resultados de... Claro, lo mismo puede suceder con nosotros. Yo puedo hacer cosas buenas, pero hay cosas que estoy haciendo mal y eso no sirve para poner... yo no puedo decir, yo hago 5 cosas buenas y esas borran 4 cosas malas que yo hago. No sirve. Aquí el Señor está amonestando, no por las cosas buenas que ellos hacían. Él les está amonestando por aquellas cosas malas que ellos hacían, que debían cambiar. Entonces, aquí justamente por eso que envía al profeta, le envía a decir, mire, ustedes están mal por esto, esto y esto. Mira como lo dice Jeremías en la advertencia, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Imagínate, viva Jehová y están jurando falsamente. Ellos no estaban siendo honestos, no estaban siendo sinceros. Se estaban engañando a sí mismos. Claro, y por eso es que estaba la advertencia fuerte de Jeremías a ellos. Incluso el versículo 3 dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Ahí está el asunto. Ellos no quisieron convertirse. El Señor le usó todos los medios posibles para tratar de que se convirtieran. No sigan por ese camino porque están mal. Van derecho a la destrucción. Yo no quiero que ustedes sean destruidos. Por eso que el Señor los amonestaba. Pero ellos siguieron, desgraciadamente. Bueno, amables oyentes, son advertencias para recordarlas y ponerlas en práctica. Busquemos a Dios en primer lugar y Él nos va a guiar a una buena obra, buen camino, y un día nos vamos a encontrar con Él. El mensaje de Jeremías se refiere a la crisis espiritual que finalmente llevó al exilio babilónico. Sin embargo, esta crisis había estado preparándose durante siglos de gracia extendida, alimentada por una creciente apostasía que se produjo por poner las elecciones propias por sobre los caminos de Dios. Piénselo. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta la próxima, si el Señor así lo quiere.